chicos. Está cortada la calle La Prida, casi esquina Belgrano, y creo que la intención es poder entrevistarse con alguna autoridad de gobierno. Vamos a ver si podemos conversar con Manuel para que nos dé un detalle de cómo le fue la legislatura y también cuál es la intención ahora. Bueno, Manuel, estuvieron recién en la legislatura, ahí pudieron entrevistarse con alguien o conversar con alguien. Sí, ahí nos juntamos con el secretario del vicegobernador, bueno, donde quedó comprometido a poder lograr la mesa de diálogo que venimos reclamando, así que en eso se quedaron comprometidos, y después nos dieron alguna información del lotería, donde nosotros ya sabemos lo que dice, porque lo hemos leído. Nosotros lo que le pedíamos es que en realidad tenga que ellos tienen una decisión política para el reclamo que estamos haciendo nosotros, o sea, y bueno, y quedaron comprometidos que para la otra semana, cuando haya la sesión de legislativa, que ahí van a tener alguna respuesta a nuestro reclamo que estamos llevando hoy nosotros acá. Y respecto al loto 10, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es la información que le dieron de la legislatura? El tema del lote 10 es lo que hizo la Comisión Investigadora de Tierra de la legislatura, que le dice a Tierra que también hay el dictamen dice que las tierras que obtiene Paisani no están en como en regla. Claro. O sea, que tenga que dar marcha atrás o que tenga que desestimar a Paisani para empezar a reconocer lo que es la comunidad, o sea, porque el dictamen está reconociendo que ahí hay una comunidad. Por eso le pedimos a la parte legislativa que empiece a hacer el dictamen que ellos han sacado. Y bueno, y ellos quedaron comprometidos que ahora el jueves íbamos a poder tener alguna respuesta más a lo que nosotros estamos reclamando. Claro, porque ellos tendrían que ir a la dirección de tierra, presentarle esto y decirle, mira, Paisani está... tiene esa tierra de manera ilegal y encima ocupando tierras indígenas, pero le piden a ustedes que esperen hasta el jueves ahora. Sí, ahora tenemos que esperar hasta el jueves para ver si tenemos un avance de lo que nosotros estamos reclamando y de lo que ellos han reconocido. Claro. Eso, viste. En el marco de la investigación de la Comisión de Tierra. Sí, que sí. Que funcionó el año pasado. ¿Ustedes ahora qué van a hacer acá en gobierno? Ahora también lo que estamos pidiéndole acá al gobernador es que nos atienda, porque los asesores que él tiene no lo están asesorando bien, y nosotros queremos ser parte de esa parte de esa mesa para poder decirle que nosotros tenemos partida de 1925 en el lugar. O sea que la comunidad existe hace mucho tiempo de que existiera tierra y de que existiera el territorio nacional. Eso es para ponerle más papeles para acreditarle que nosotros hemos vivido toda la vida en el lugar. ¿Quiénes tendrían que integrar esta mesa de negociación? Esto para ahora, como una decisión, tiene que estar el vicepresidente de la legislatura, donde se llevó adelante la comisión, tierras, y el gobernador, porque es una decisión así. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, la palabra de Manuel Barrio, entonces.